Estación Rock, Estación Rock, Estación Rock. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Estación Rock. ¿Cómo están? Aquí estamos allá también transmitiendo en vivo a través de nuestra fanpage. Saludos, gracias por estarnos acompañando ya en esta semana, prácticamente ya la recta final del mes de octubre. Y bueno, un servidor, Claudio Ernesto Laguna, le da las gracias por estarnos acompañando en estas 3 horas, semana tras semana, viernes a viernes. Ya saben que los viernes de rock son de Estación Rock. Desde hace más de 30 años, casi 40 años ya, prácticamente de que iniciamos este proyecto, ya una realidad. Estamos en la segunda etapa aquí transmitiendo desde Hermosillo, Sonora, México, y no solamente aquí en nuestra localidad, sino prácticamente en todo el mundo. Y bueno, antes de iniciar, simplemente agradecer a todas las emisoras que nos hacen el favor de abrirnos un espacio en sus importantes medios para que Estación Rock también se escuche ahí. Y pues bueno, aquí simplemente estamos transmitiendo inicialmente en vivo a través de nuestras propias plataformas. Nos pueden estar localizando a través de, creo que es el más fácil y el más interesante, Radio Garden, ahí es radiogarden.com. Entra en este sitio donde alberga infinidad de radios de todo el mundo, y en el buscador ahí escriben Estación Rock y se va a aparecer el planeta Tierra, y va a girar y se va a ubicar geográficamente en donde estamos transmitiendo. Es para que si ustedes están, nos están escuchando fuera de México, en otro país, en otras latitudes, pues sepan desde dónde estamos nosotros transmitiendo. Y Radio Garden, ahí les pone ese ejemplo ahí para que más o menos se ubiquen. Estamos aquí en Hermosillo, en el estado de Sonora, en México, al norte de este país, frontera con los Estados Unidos. Pues bien, ahí estamos transmitiendo en vivo. También estamos transmitiendo en vivo en Radio 414. Esta es una radio que está ubicada en Lima, Perú. Ahí estamos transmitiendo en vivo. Ya tenemos ya buen tiempo. Ahí son las 11 de la noche. Son 2 horas de diferencia que tenemos con respecto a ese país. Y también estamos transmitiendo en vivo en estos momentos a través de 103.5 en frecuencia modulada en Lobos FM, la radio de la Universidad Durango Santander. Aquí en Hermosillo estamos en radio tradicional, también transmitiendo en vivo, y pues agradecidos también que nos hayan abierto las puertas también de esta radio. De nueva cuenta volvemos a la frecuencia modulada y prácticamente toda la semana se escucha Estación Rock en diferentes latitudes, en diferentes radios, empezando los sábados a las 5 de la tarde de Argentina. Este programa se escucha allá en radiotv.ar en la Reconquista. También nos estamos escuchando el sábado a las 9 de la noche, hora del Pacífico, en radiometalhermosillo.com. Los domingos a mediodía estamos a las 12 del mediodía en piratitaradio.com. Ahí estamos, aquí horario del Pacífico. Los lunes a las 10 de la noche de Argentina estamos en radiocrimen.com.ar. Los martes a las 7 de la tarde estamos en rockliveradio.net. A las 8 de la noche de Argentina estamos en cuervorock.com.ar. A las 9 de la noche de Uruguay estamos en templariaradio.com. Y a las 11 de la noche de Perú estamos en radio414.com. Eso es todas estas radios los martes en retransmisión. Los miércoles a las 2 de la tarde estamos en el retornorock.com, horario de Colombia. A las 8 de la noche de México, el centro del país, estamos en malditaradio.net. A las 9 de la noche de Venezuela estamos en 7rockradio.com. A las 9 de la noche de España estamos en therockfm.online. Y también a las 9 de la noche de España en rock66.es. Esto los miércoles. Los jueves estamos a las 3 de la tarde de Argentina por Radio Terra Rock, zonasinergia.com.ar. Y a las 8 de la noche de España, en esta misma frecuencia, en Radio Terra Rock, zonasinergia.com. Y a las 8 de la noche de Costa Rica, nos estamos escuchando los jueves en conexionradiocr.com, ahí en Costa Rica. Y los viernes estamos a las 6 de la tarde, horario del Centro del País de México, en pandorasrockradio.com. Y a las 8 de la noche de Argentina, en hackrockradio.website. Así que en todas estas radios, ahí nos estamos escuchando prácticamente toda la semana. Y pues bueno, ahí estamos ahorita conectados en nuestra fanpage. Saludos, vamos a empezar con buena música. Y bueno, ya basta de plática. Vamos a tener cosas interesantes, bandas muy interesantes. Sobre todo porque, pues bueno, en la semana me pongo a armar el programa prácticamente desde el fin de semana antes. Ahí estoy recibiendo todo el material que tenemos a través de nuestro correo, que es estacionrocksonora@gmail.com. Este correo es para bandas y promotores para que nos envíen su material, y prácticamente todos los días está llegando material nuevo. Entonces, pues bueno, con tiempo pues me pongo a revisar, y en algunas ocasiones hay algunas bandas que me llaman mucho la atención. Y me pongo en contacto con ellos a través de sus redes sociales, les mando un mensaje. Entonces, y ya, les comento que quién soy, de dónde transmito, etcétera, etcétera. Y les pido un saludo, pues, ¿no? Para un momento dado, porque les estoy avisando, pues, de que voy a incluir su material, su tema. Entonces, en la mayoría de los casos, en la gran mayoría de los casos, me contestan y efectivamente me mandan un saludo. Simplemente se los pido en video para yo subirlos a nuestra fanpage, Facebook e Instagram. Ustedes los han visto. Y el audio lo edito junto con la canción para ponerla en este programa. Bueno, el caso está en que pues me fui largo en esta semana y me contacté con 7 bandas. Dije, pues hay algunas que no contestan porque, bueno, están ocupados o no les interesa. En fin, ¿sí? No es obligatorio. pero en esta ocasión, pues las 7 bandas me contestaron, las 7 bandas me mandaron su saludo, entonces que como acomodo tantos, ¿no? Entonces, bueno, los vamos a poner a la primera hora y los vamos a ir programando one by one. Entonces, pues ahorita los van a escuchar y, bueno, a ver qué les parece. En lo particular, a mí me dio la atención, por eso me puse en contacto con ellos. Vámonos entonces ahorita a arrancar esta emisión, la número 335. Ya saben, estamos transmitiendo en vivo todos los viernes. Y en esta ocasión aquí estamos 24 de octubre, como siempre, de 9 a 12 de la noche, horario del Pacífico. Vámonos con esta banda que se llama On The Loose. Así se llama. Esta banda es originaria de Portugal. Una banda de doom metal épico. Ellos son de Algarve, ahí en Portugal. Y van a lanzar su nuevo disco. Se llama Path to Serenity, el 2 de noviembre, el próximo mes, ya en unos días más, en formato digital y también en formato físico. Van a sacar un CD. La banda fue fundada en el 2020 y este va a ser su tercer álbum. Nos lo mandó Katia Cuña de Against Promotion, es una promotora que está allá en Europa. Y pues bueno, aquí lo interesante de que me traje este tema, que es el que están promoviendo, que este tema de On The Loose, ¿sí?, se llama 1977 Simple Man, ¿sí? Esta es la versión de esta banda del clásico original de Lynyrd Skynyrd. Bueno, el caso está en que ellos toman este tema clásico de Lynyrd Skynyrd y, bueno, lo versionan a su estilo. Y aquí lo interesante de este tema es que, como su nombre lo indica, habla de 1977, que fue la fecha que precisamente esta semana, pues, ¿no?, lo recordamos en nuestras redes sociales, el trágico accidente, pues, ¿no?, que le costó la vida a Ronnie Van Zandt, que era el vocalista de la banda, y a los hermanos Gaines, ¿sí?, y aparte al representante y a los dos pilotos del avión, ¿no? Entonces, el tema abre precisamente con un audio en radio donde el locutor está informando, pues, del accidente, pues, ¿no?, en el que fallecieron, pues, ¿no?, estos músicos, parte de la banda de Lynyrd Skynyrd. Y bueno, empieza la versión de Simple Man en esta ocasión, versionada por los portugueses de On The Loose. Así que con ellos vamos a abrir, a ver qué les parece. A mí me llamó la atención el tratamiento que le dieron a este tema en su propia versión, y por eso me lo traje para abrir este programa. Así que vámonos con On The Loose de Portugal con 1977 Simple Man, la versión de Lynyrd Skynyrd, aquí por cortesía de estos portugueses de On The Loose. Vámonos, iniciamos Estación Rock, programa número 335. Members of the country rock group Lynyrd Skynyrd were among six people killed when a twin-engine plane crashed in a southeastern Mississippi swamp. The dead were lead singer Ronnie Van Zandt, guitarist Steve Gaines, and Gaines' sister, vocalist Cassie Gaines. Authorities say it appears the pilot had tried to crash land the plane after running low on fuel but struck treetops near Macomb, Mississippi on the Louisiana border. The leader of the group, Van Zandt, helped create country rock hits like Free Bird and Sweet Home Alabama. Now Bien, ellos fueron los portugueses de On the Loose, ahí con esta versión de un clásico de Lynyrd Skynyrd, Simple Man, uno de los grandes temas de esta banda de rock sureño. Y ellos precisamente hicieron esta versión pues a manera de homenaje, pues, ¿no?, a esta banda. El tema que ellos versionaron, que es este, pues, ¿no?, que acabamos de terminar de escuchar, ellos lo renombraron con 1977 Simple Man. Si ustedes escucharon el principio de la canción, abre precisamente con un extracto de un audio de un locutor que estaba dando la triste noticia del accidente, pues, donde el avión en que viajaba la banda, que se dirigía a Baton Rouge en Luisiana para una presentación, pues tuvo un accidente, se estrelló, pues, no, por falta de combustible, traía una falla uno de sus motores y pues prácticamente durante el vuelo fue perdiendo gasolina hasta quedarse vacío los tanques, ¿no? Entonces, antes de llegar, pues, ¿no?, al aeropuerto, pues se estrellaron y lamentablemente Ronnie Van Zandt y los hermanos Gaines, el guitarrista y su hermana, una de las voces que hacía los coros, pues lamentablemente ahí perdieron la vida. La banda, el resto de la banda sobrevivió con lesiones graves, pero pudieron contarla. La banda se tuvo que hacer una pausa, pues obviamente después de esta tragedia, y el hermano más joven de los Van Zandt, pues el que retomó, pues, ¿no?, la banda tiempo después, unos 10 años más o menos, un poquito más o menos por ahí tiempo, y de nueva cuenta volvió a resurgir Lynyrd Skynyrd. Pero bueno, ahí quedó, ¿no?, el legado con la voz de Ronnie Van Zandt, que era el líder de esta banda. Pues bueno, vamos a continuar y bueno, seguimos aquí. Y ya, como ya les comenté en un principio, bueno, tuvimos pues muy buena respuesta, así que nos mandaron muchos saludos de muchas partes del mundo. Y bueno, vamos a empezar con pues la primera banda que nos manda saludos desde allá, desde el Reino Unido. Ellos son del sur de allá de Inglaterra. La banda se llama Skies Turn Black, ¿sí?, el cielo se torna oscuro. Han lanzado un nuevo sencillo, un nuevo tema, que es el que vamos a escuchar a continuación, que se llama Moment in the Moonlight. Es el tema que abre su segundo álbum, Broken Hearts and Bad Habits, que, bueno, funciona lo que es el sonido metalero de con elementos de música dance moderna, dice la banda. Eso lo mandó Simon Shine de Metal Devastation Promotion. Ay, qué buen amigo que tenemos ahí en Estados Unidos, que nos manda cosas interesantes. Y pues bueno, Skies Turn Black nos manda saludos desde allá, desde Inglaterra. Y vamos a escucharlos a ver qué les parece. Hey, it's Rob from Skies Turn Black, and you're listening to Moment in the Moonlight from our new album Broken Hearts and Bad Habits on Estación Radio. We slipped and fell into each other as our hearts were set alight. Nobody cares who we are when we're kissing in the dark together after midnight. And all the pain and the scars disappear with you. So come and lay in my arms, baby, tell me all your fantasies and take my dreams to new heights. And as we gaze at the stars, we can share another moment underneath the moonlight. In the starlight, so come a little closer, draw the curtains, let me feel your body. Nothing could ever feel so right. But when I hear you whispering my name, you play my heart to your own beat. Nobody cares who we are when we're kissing in the dark together. And take my dreams to new heights. And as we gaze at the stars, we can share another moment underneath. underneath the moonlight. Bien, ellos fueron los ingleses de Sky Turn Black, Moment in the Moonlight. Es el tema que acabo de terminar de escuchar. Y como ya les comenté en un principio, pues bueno, es el nuevo tema que acaban de lanzar. Los hizo llegar Zach Moonshine de Metal Devastation Promotion allá en Estados Unidos. Él pues viene incluido en su segundo álbum, que también lo están estrenando, que se llama Broken Hearts and Bad Habits, el nuevo álbum de esta banda inglesa Sky Turn Black. Pues bueno, seguimos y ahora nos van a mandar saludos desde Francia. Es una banda francesa de heavy metal, de dark heavy metal, que se formó el 2010 y van a lanzar su tercer álbum este año. Va a salir el 19 de diciembre de este 2025. El álbum ya tiene nombre, se va a llamar Venom Within. Y bueno, a través de Inverse Records, es a través de esta disquera en que se va a publicar y se va a lanzar este disco. Esta disquera está en Finlandia y por lo regular pues nos manda bandas de ese país, ¿no? Interesante, sí, Inverse. En esta ocasión, bueno, nos hizo llegar esta banda francesa que ellos acogieron, pues no. Inverse Records les van a producir lo que va a ser su tercer álbum de estudio. Vamos a escuchar a The Lost, así se llama esta banda. Y bueno, allá desde Francia también nos mandaron saludar. Así que vámonos con The Lost, A Dark Place to Hide. Ahí se llama el tema que vamos a escuchar a continuación. Film Rock. I am YGC from the French dark heavy metal band The Lost. We are proud to present you our brand new single, A Dark Place to Hide, taken from Venom Within, which will be released in December. Enjoy! Trying to blend in the lamp, we try to Rock. Bien, ellos fueron los franceses de Lost, así se llama esta banda de heavy metal que, como ya les comento, se formó en el 2010 y bueno, van a lanzar ya su tercer álbum de estudio el próximo 19 de diciembre. Este tema que acabamos de terminar de escuchar va a estar incluido en esa nueva producción. El nuevo álbum de Lost se llama Venom Within, se llamará Venom Within, y sale el próximo 19 de diciembre. Aquí lo tenemos en exclusiva, nos los mandó propiamente la disquera que lo va a producir, que es Inverse Records. Esta disquera está allá en Finlandia y por lo regular pues nos está mandando bandas de ese país. De hecho, vamos a tener más bandas que nos mandó Inverse Records ahorita más adelante, pero bueno, esta es una de ellas, esta banda francesa. Y bueno, seguimos con los saludos. Bueno, otra banda que nos hizo llegar, en este caso, esta promotora que se llama Wormhole Death. Así se llama esta promotora, que está en Italia. Y la banda se llama Bombatat. Bombatat. Este es un proyecto personal, pues, ¿no? De un músico de origen belga. Es originaria de Bélgica esta banda. Y pues bueno, es prácticamente una innovación, pues, lo que está haciendo. Él define su música como electro full metal. Entonces dice el líder de la banda que más que una etiqueta es una actitud, ¿sí? Es metal para quienes no temen reír mientras mueven la cabeza. La verdad es que son letras muy divertidas. El tema que vamos a escuchar a continuación y que nos mandan saludos desde allá, desde Bélgica, se llama G-Suizat, ¿sí? Bueno, está en su idioma original, pero él habla precisamente, pues, de las bebidas con alcohol, ¿no? Cerveza, licor, etcétera, etcétera. De eso habla prácticamente todo el tema que vamos a escuchar a continuación. Así que vámonos hasta Bélgica y desde allá le mandan saludos a Estación Rock. Bombatat aquí en Estación Rock. Hello followers from Station Rock. I am the singer of Boom Patat, Belgian metal band with fun. You're gonna listen to the next song, Je Suis Zat. It's about alcohol. Greetings from Belgium to Mexico. See you! Bien trop. Bien, acabamos de terminar de escuchar a Boom Patat. Esta es una banda, proyecto personal ahí de este músico de origen belga. Es la banda de esa región, de ese país. Y nos acaban de presentar su más reciente producción, su más reciente tema. Pues ahí está. Este nos hizo llegar Wormhole Death, esta promotora que está también allá en Europa. Y pues esta banda originaria de Bélgica define su música como Electrophone Metal. Electrophone Metal. Eso es lo que acabamos de terminar de escuchar de Boom Patat. Muy bien. Bueno, saludos a toda la gente que se está reportando con nosotros y bueno, a los que están escuchando también Estación Rock. Esperemos que les esté gustando la programación. Seguimos igual con los saludos. Ya nos mandaron saludar desde Inglaterra, nos mandaron saludar desde Francia, ahora también desde Bélgica. Y bueno, en esta ocasión, ahora nos vamos a ir hasta Finlandia y allá de Finlandia también nos mandan saludar a Estación Rock. Inverse Records, esta disquera, como ya les comento, pues bueno, nos manda cosas muy interesantes que hay allá en su país. La verdad, muy buena música, muy buenas bandas. Y bueno, esta se llama Chroma, es un quinteto, ¿sí? De ellos son originarios de Helsinki, ahí en Finlandia. Y bueno, ellos se manejan dentro del death metal, el group, hasta el green, pues no, lo que manejan ahí esta banda. Y pues bueno, ellos definen también su música como metal alternativo electrónico. Bueno, vamos a ver. Y bueno, en este mes de octubre acaban de lanzar su cuarto álbum, así que es el tema que vamos a escuchar, pues viene incluido en este nuevo material de esta banda finlandesa Chroma. Y bueno, desde allá nos mandan saludar. La verdad está interesante lo que están haciendo ahí. Vámonos hasta Finlandia, desde allá nos mandan saludar. Hello there, this is Antti from Chroma and you are listening to Estatio Rock. The next song is the second single from our new album released last Friday. The song is called Abattoir and it is definitely a hammer, so enjoy! Bien, acabamos de terminar de escuchar a esta banda de Helsinki en Finlandia, Chroma Abattoir. Es el tema que acabamos de terminar de escuchar. Y como ya les comentaba antes de la presentación, pues es una banda que, bueno, ellos se definen como metal, electro green, ¿sí? Que manejan ahí metal alternativo, ¿no? Electrónico. Y bueno, acaban de lanzar este tema que viene incluido en lo que viene siendo su nuevo material. El álbum se llama como la misma banda, es un homónimo, se llama Chroma y viene siendo su cuarto álbum. El primer álbum salió pues en el 2011, sacaron su primer material, fue un EP. Después en el 2012 lanzaron un sencillo, en el 2014 volvieron a publicar otro sencillo. 2016 lanzaron un nuevo tema, en 2021 sacaron ya su primer álbum, el álbum debut, y bueno, aquí están con este 2025 con su nuevo material. En este mes de octubre nos los hizo llegar pues ahí Inverse Records aquí a Estación Rock. Bueno, ahí está el nuevo material de esta banda finlandesa. Y bueno, seguimos con las presentaciones de las bandas y sobre todo pues las que nos han mandado saludos. Pues bueno, ya nos mandan saludos de Francia, de Finlandia, de Bélgica, del Reino Unido y bueno, otra banda finlandesa que también nos manda saludar desde allá. Se llama Camos Warriors, así se llama esta banda. Una banda de pagan black metal que se formó en el 2018. Este 2025 acaban de publicar su segundo sencillo, que es el que vamos a escuchar, que se llama Nightless Night, como adelanto de lo que será su quinto álbum de estudio que va a salir el próximo año, el 2026. El guitarrista Jani Molainen, que es el que nos manda el saludo, comenta que el nuevo sencillo es el que vamos a escuchar, Nightless Night, continúa pues su exploración la banda sobre el paganismo finlandés con un enfoque etéreo y melódico, es lo que dice el cantante y líder de la banda, Jani Molainen. Así que vamos a escucharlos y pues con saludos desde Finlandia aquí para Estación Rock. Vámonos hasta Finlandia de nueva cuenta. Hello and greetings to Estación Rock from Finland. I'm Jani from Camos Warriors and we have just released our new song Nightless Night. The new song continues our journey to Finnish paganism. The title Nightless Night comes from the summertime where there's no sunset here in northern Finland. Have a nice time and enjoy our new song. Go! Bien, pues estos fueron los finlandeses de Camos Warriors, así se llama esta banda, que nos los hizo llegar precisamente ahí Inverse Records. Pues también me puse en contacto con ellos y pues bueno, buena onda, platicamos ahí con ellos y bueno, traen buena propuesta. Bueno, saludos allá a Lucía Cerna, lista de saludos, ahí está reportándose con nosotros a través de nuestro chat de nuestra fanpage. Y bueno, vamos a continuar, seguimos igual con los saludos. Ahora también de nueva cuenta regresamos a Bélgica. Otra muy buena banda, esta en esta ocasión nos los hizo llegar Gio Smith Records. Este Gio Smith es un productor y es un músico de origen belga. Y bueno, dentro de todo su trabajo que hace ahí, también es promotor, hace un festival también allá en su país. Y él tiene uno de sus proyectos, se llama y viene y está acompañado, ya lo pusimos hace unos programas anteriores, donde colabora, pues parte del proyecto, una cantante que es Midnight Mare del proyecto, Mariel Jimeno, así se llama la cantante, de origen mexicana, ya se fue a radicar allá a Europa, tiene voz de soprano y canta precisamente en este proyecto, la voz principal de este proyecto de Gio Smith, Midnight Mares. Y bueno, en este caso este es uno de sus tantos proyectos y en este caso él también está como productor. Y precisamente esta banda que vamos a escuchar a continuación, Trunk, ¿sí?, lo produjo precisamente ahí Gio Smith Records, una banda de thrash punk metal también originaria de Bélgica, que acaba de lanzar su nuevo tema, pues también incluye video. Crown of Blood o Corona de Sangre es el tema que vamos a escuchar. Y bueno, también nos mandan saludar allá desde Bélgica. Así que vámonos hasta allá y ahí vamos a escuchar a Trunk con Crown of Blood. Hola Estación Rock, thank you for reaching out to us. I'm Erbil from the Belgian metal band Trunk. And Alexis and I, we are extremely proud and feel privileged that we're going to be featured with our brand new single Crown of Blood on your radio show this Friday. We can't thank you enough. It's a song about the unfortunate times that we're living in, where the few control the many and all the way and all the casualty that it causes. It was recorded by Gio Smith from Gio Smith Records. And it was launched along with a lyric video this past few days. And once again, thank you so much for reaching out and allowing us to reach such a lovely audience. And please consider following us on social media and different platforms. And see you soon. Hasta luego. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a Trunk. Esta es una banda de origen belga. Y bueno, ahí está. En eso nos mandó Geo Smith Records. Ahí está. Banda de trash punk metal que acabamos de terminar de escuchar con Crown of Blood. Es el nuevo tema que acaban de lanzar esta semana. Ya viene también con video. Ya lo pueden ver ahí en YouTube. Ya está publicado el nuevo tema de esta banda de Trunk, que nos los manda Geo Smith allá desde Bélgica. Y bueno, el último saludo que nos llega aquí a Estación Rock viene también de Finlandia. Inverse Records nos manda esta banda que se llama Crusher. Crusher es una banda de thrash metal finlandés. Es una banda de reciente formación, se formó en 2022 y este mes de octubre han lanzado su primer tema titulado Shockwave. Así se llama el tema, Shockwave, como adelanto de lo que va a ser su EP debut, que va a salir programado el 9 de enero. Se va a ser publicado, mejor dicho, el 9 de enero del 2026. ¿Sí? El EP se va a llamar Taste of Hatred. Así se va a llamar el EP debut, el primer material de esta banda de Crusher, que se estrena el próximo 9 de enero del 2026. Y la disquera Inverse Records, la que produce pues este material, pues nos hizo llegar pues uno de esos temas que van a estar incluidos en este nuevo material. Así que vámonos con thrash metal de Finlandia, con Crusher. Y bueno, también nos mandan saludos desde allá, desde el frío gélido Finlandia. Hello, this is Ville from Crusher. I would like to thank Estonian Rock for playing our first song, Shockwave, from our upcoming extended play, Taste of Hatred. It's a song about war, who starts them, who benefits of them, and so on. Greetings from Finland, and I really hope you enjoy it. Cheers. Bien, ellos fueron esta banda que se llama Crusher, como ya les comento, banda de thrash metal finlandesa que, bueno, acaba de sacar este nuevo tema que se llama Shockwave, como un adelanto ya de su EP debut que se iba a llamar Taste of Hatred, que va a salir el próximo 9 de enero del 2026. Aquí se lo estamos adelantando con meses de anticipación. Así que si le llama la atención, pues bueno, esta Crusher se llama esta banda finlandesa. Y bueno, ya vamos a cerrar esta primera parte con otros dos temas que los voy a dejar aquí. Pero no sin antes comentarles de una vez, ya que, pues bueno, ya tenemos ahorita pues bastante interacción también en nuestras redes sociales, en nuestra fanpage. Bueno, ahí Fernando Gutiérrez, también ahorita Lucía Cerna. Lucía, ahí está qué onda que se esté reportando con nosotros. Pues bueno, el caso está que el próximo viernes, la siguiente semana, el 31 de octubre, que es el día de Halloween, cae viernes, pues, ¿no? Entonces, ese viernes, pues vamos a hacer un programa especial. Lo dejamos precisamente por la fecha, ¿sí? Entonces, usted, todo el mundo ya sabe, pues, ¿no?, que Ozzy Osbourne, recientemente, hace unos meses, pues acaba de fallecer, ¿no? Después de ese memorable concierto, ¿no?, que dio Black Sabbath con sus miembros originales. Bueno, pues a los días, lamentablemente, Ozzy Osbourne falleció. Hizo el esfuerzo enorme por estar arriba del escenario una vez más, una última vez, donde prácticamente dio todo, se vació. Y ese agotamiento, pues, ¿no?, pues fue prácticamente el último aliento que en vida que tuvo Ozzy Osbourne. Bueno, el caso está en que posterior a eso, pues todo mundo, medios, programas, etcétera, pues se desvivieron, pues haciendo homenajes y tributos, etcétera, etcétera. Nosotros, pues, no lo quisimos hacer. Bueno, simplemente, bueno, hay muchos homenajes, pero vimos que coincidía el 31 de octubre con viernes, Halloween, Noche de Brujas, El Príncipe de las Tinieblas. Bueno, qué mejor ocasión para rendirle un tributo y un homenaje a Ozzy Osbourne, pues en el día, pues, que es el más adecuado para rendirle los honores al Príncipe de las Tinieblas, en Halloween. Entonces, el próximo viernes vamos a tener un programa exclusivamente dedicado a Ozzy Osbourne. Van a ser las 3 horas del programa escuchando a Ozzy Osbourne, todos los temas que ya sea que grabó con Black Sabbath y su carrera como solista, y etcétera, etcétera. Así que aquí lo interesante, y es la invitación que quiero hacerles, en la que quiere hacer Estación Rock, es que el programa no lo voy a armar aquí yo, pues no lo voy a ponerme a buscar los temas. Quiero que ustedes me sugieran los temas, o sea, cuáles temas de Ozzy Osbourne quisieran escuchar este viernes 31 de octubre. Bueno, en el caso de Fernando Gutiérrez, nuestro superfan allá de Toluca, bueno, ya me acaba de pedir precisamente la rola de Hellraiser, que ahí que cantó con Lemmy Kilmister, ¿no?, también en paz descanse, de Motorhead. Entonces, vamos a incluir precisamente Hellraiser dentro de la programación del próximo viernes, con la presentación de Fernando Gutiérrez. Es decir, todos los temas que ustedes me presenten, o sea, van con dedicatoria. El tema de Ozzy nos lo sugirió Fulanito de Tal. El tema de Ozzy Esqui nos lo sugirió Fulanito de Tal. Entonces, la idea es que ustedes hagan el programa. La invitación ahí está en nuestra fanpage. Ahí díganle, pónganle me gusta, sigan nuestra página. Y ahí está la publicación, ya está fijada. Entonces, ahí en el texto, escríbanme ahí el nombre y la canción que quisieran escuchar de Ozzy Osbourne. Entonces, yo ya tengo toda la semana, pues, para programar. En 3 horas, más o menos, son 30 temas. Son 30 temas de Ozzy Osbourne. Entonces, ustedes sugiéranme 30 temas de Ozzy Osbourne, ¿sí? Entonces, escríbanme, pónganlo ahí, entren a nuestra cuenta de Facebook, ahí Estación Rock Sonora. Ahí está, y ahí está la publicación fijada. Ahí escriban, ahí abajo, ¿sabes qué? Ahí estoy. Quiero este tema, quiero escuchar este tema para el próximo viernes, el 31. Y yo con eso, yo hago la lista y con eso voy a armar el programa para el siguiente fin de semana, la siguiente semana, mejor dicho, el último viernes del mes de octubre. Así que, pues bueno, ahí está la invitación, los dejo abierto. Ahí está el chat, pues, ¿no?, en la publicación fija en nuestra fanpage, para que ahí ustedes me digan, ¿sí? Igual también en nuestra cuenta de WhatsApp de Estación Rock también voy a publicar. Así que, pues bueno, Instagram también lo voy a publicar, entonces que también si ustedes también quieren también colaborar, también escribir una petición a través de Instagram, también lo pueden hacer. Así que pues bueno, ahí está la invitación. Próximo viernes, especial del Príncipe de las Tinieblas en su mero día de Halloween. Bueno, vámonos entonces a continuar con más música y nos vamos, los voy a dejar con esta banda de Suecia, banda auténticamente de heavy metal. Me gustó cuando lo escuché, la verdad se me hizo muy interesante. Ya me puse en contacto con ellos, me dijeron que andaban ocupados, andaban ahí tocados, no pudieron grabarme el saludo, pero se los prometo para otro próximo programa, porque pues la siguiente semana pues va a ser exclusivamente de Ozzy. Pues bueno, en este caso esta banda se llama AIM, esta banda que se formó apenas en 2023, pero son 5 músicos experimentados dentro de la escena rock allá en Suecia, y bueno, con alguna carrera, con alguna trayectoria bastante importante. Y bueno, acaban de publicar un EP que se llama Are You Ready, y esto nos lo mandó Warhol Dead, y la verdad me gustó. Heavy metal puro, heavy metal así con sabor a 80s, y bueno, aquí está. Después vamos a escuchar a Dragón. Esta es una banda clásica de allá de Polonia. También es una banda de thrash death metal que allá se formaron en los años 80, que si mal recuerdo en 1984, con algunos discos, algún material. Sí, exactamente 7 discos desde 1984 funcionando, y acaban de volver a decir presente con un disco en vivo que se llama Live in Pain, donde vamos a escuchar pues uno de esos temas que vienen incluidos así. Así que con IM y Dragon vamos a cerrar esta primera parte de Estación Rock. Vámonos, rock and roll. conocimiento musical escuchando Estación Rock. ¡Nieskinai Koron! Yeah. Vitale hacen buena música allá en Polonia. Bueno, esta banda es una banda legendaria en aquel país. Dragon, se llama Dragon. Mi, bueno, no voy a pronunciar porque está en polaco y yo la verdad no me la sé. Entonces, bueno, ahí está. Dragon acaba de presentar este álbum en vivo. ¿Sí? Después de, pues bueno, creo que su más reciente álbum salió como el 2023, más o menos por allá. Y este, bueno, este sería la primera producción para este 2025, el disco en vivo que se llama Live in Pain. El material fue grabado durante la gira que hicieron en el año pasado, el 2024. Así que, pues, oh, ahí está. Esto nos hizo llegar Katia Cuña de Against Promotion, esta promotora que está allá en Europa, creo que en Portugal. Y esta banda, pues, se formó en 1984. Así que, pues, ya tiene su bastante kilometraje recorrido. Bueno, ya estamos sobre la segunda parte de Estación Rock y bueno, siempre se dedicamos al rock y al metal español, cosas interesantes vienen por acá y bueno, abrimos siempre con bandas que nos mandan de allá de España. Aquí los voy a dejar con dos de ellas. La primera se llama Efe, ¿sí? Que están festejando una década, celebrando mejor dicho una década de estar funcionando como banda. Dice el álbum se llama 10 años de un trago, así se llama el disco. Es un trabajo en directo, en vivo, que recoge su esencia rockera y su evolución a lo largo de una trayectoria marcada por la autenticidad y la conexión con el público. Es lo que nos comenta ahí la disquera de Maldito Records, ahí en España, que nos hace esta presentación, hacernos llegar este material. De hecho, Efe ya lo habíamos programado en uno de sus discos y vamos a tocar precisamente uno de esos temas que ya hemos programado aquí en Estación Rock, pero ahora en esta versión en vivo. La verdad, a mí me gusta mucho y bueno, espero que ustedes también. Y después de escuchar a Efe, vamos a escuchar a Raúl Cabra y la Suki Band, así se llama. De hecho, es una fusión, se juntaron. Raúl Cabra tiene su propio proyecto y la Suki Band, pues es la Suki Band. Entonces, unieron fuerzas y bueno, van a presentar, pues, o van a hacer una grabación en directo, que lo van a grabar en DVD, ¿sí? En un concierto que va a tener lugar, si la gente que nos está escuchando en España, ¿sí? En la sala Bugalú, así se llama, sala Bugalú, en Cáceres, allá en España, el 29 de noviembre. Así que la gente que nos está escuchando en España, y sobre todo que son de por allá de Cáceres, que está más para el lado oeste, muy cerca de Portugal, no tan cerca, pero por aquellos rumbos, más o menos, para que se ubiquen en la geografía de España, ahí está Cáceres, en España, ahí en la sala Bugalú, se van a presentar el próximo domingo 29 de noviembre, y estas dos bandas juntas, pues van a presentar este show, lo van a grabar, y pues van a sacar un DVD, pues conmemorando este evento. Así que vamos a escuchar primeramente a Efe y después a Raúl Cabra y la Suki Band aquí en esta segunda parte de Estación Rock. Así que vámonos recio. Los nombres de la escena hard rock y heavy metal que se hace en España. Descubre con nosotros el potencial que tiene nuestra escena en Iberia Metálica a través de Estación Rock. Las pintas con tinta, con tu mano. las pintas con luz, las pintas con tinta, con tu medalón. No giran las manillas del puto reloj, si escucho tu voz, si escucho tu pelo, si escucho el latido de tu corazón. Gestación Rock te informa de todo lo que acontece en el mundo del hard rock y heavy metal. Estamos en cualquier rincón del planeta. Tenemos novedades discográficas, noticias y mucho más. En tres horas de pasión por el rock. Desde 1986. Si nunca has visto reflejarse las estrellas en el mar, todo cambia de color y de postura. Si lo miras desde el lado natural, todo tiene explicación según la vida. No me tienes que enseñar a caminar. Quiero sentarme en las nubes. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a Raúl Cabra y la Suki Band. Y bueno, estas son dos son dos bandas, bueno, por decir, son dos agrupaciones que decidieron reunirse, hacer algo juntos. Este es un ejemplo de esa combinación, pues, ¿no? De ese trabajar en equipo, que bueno, lo van a ellos a plasmar en una presentación en vivo que van a grabar y van a sacar un DVD, que ya les comenté, la gente que nos esté escuchando allá en España. Ahí, bueno, esta grabación para este DVD oficial, ¿sí? Que este concierto va a ser en la Sala Bugalú, así se llama, Sala Bugalú en Cáceres, el 29 de noviembre, el próximo mes, el 29 de noviembre, casi a finales de noviembre, allá en España, Bugalú. Así que la gente que me está escuchando por allá en España y ande cerca por ahí, o es de Cáceres, pues bueno, pues ahí está la invitación para que sea parte, para que se cuele en el video, en el DVD que van a hacer a partir de este concierto que van a hacer Raúl Cabra y la Suki Band y otros invitados. Pues bien, vámonos, continuamos aquí en Estación Rock. Y bueno, le doy paso a la presentación del nuevo tema de mis amigos de Los Nebula. Ahorita ahí se reportó el bajista de la banda y también el líder de la banda, Henry. Y la verdad es que nos hicieron llegar la presentación de Harry González, que está precisamente la semana pasada. ¿Sí? Lo hicieron aquí en la Cineteca, pues en un foro, pues, ¿no? que tiene aquí el gobierno del estado, donde, pues bueno, están muy buenas las instalaciones, presentan algunas películas, cortos, etcétera, etcétera. Bueno, ahí decidieron ellos presentar, pues, precisamente lo que viene, lo que se ya se publicó, ya se hizo oficial el día de ayer, jueves 23 de octubre. Ya se publicó el tema en todas las plataformas de música, el video ya se subió también a YouTube, ya se hizo, pues, la presentación oficial este jueves 23, pero una semana antes, bueno, nos habían invitado, pues, a la presentación en exclusiva, pues, ¿no?, para ver este adelanto de este tema. Hay que recordar que ya Los Nebula estuvieron aquí, de hecho presentaron, pues, ¿no?, uno de sus nuevos temas con pues prácticamente le dieron un giro, ¿no?, completo a lo que ellos con lo que ellos nacieron, pues, ¿no?, que era un poquito más de rock progresivo. Dejaron, pues, ese género, cambiaron, como, o sea, diametralmente, pues, el enfoque a lo que estaban haciendo. Hicieron una pausa para precisamente, pues, acomodar, pues, ¿no?, bien las ideas, el proyecto. Hubo cambios en su formación, yo imagino que debido a esto. Y pues bueno, ahí están, ¿no? Inicialmente Los Nebula, como les comento, tocaba un poquito más progresivo, cantaban en inglés. En esta ocasión le han dado un giro un poquito más, más alternativo, pues, ¿no? Cantan en español. Y pues bueno, la verdad es que son buenos músicos. Lo que están haciendo, lo están haciendo con mucho profesionalismo. La verdad, lo que vi me gustó mucho, la verdad, todas las ganas que le están poniendo, y sobre todo, pues, que precisamente porque son buenos músicos están haciendo bien las cosas. Este tema que, pues, ahí lo compuso, pues, ahí Quetzalín Domínguez, que es la cantante de la banda, pues habla precisamente de la pérdida, pues, ¿no?, de un ser querido, pues, ¿no? Entonces, se llama Más Allá, y pues bueno, es un tema un poco triste. Ella habla precisamente de situaciones que le han pasado en lo personal, ¿no?, de pérdida de un ser querido. Todo lo hemos vivido, yo en lo personal también yo lo he vivido. Entonces, por ahí, ese es el sentido de la letra de esta canción, Más Allá. ¿Qué hay, pues, más allá? Entonces, vamos a escucharlo, es lo nuevo, el día de ayer, pues, ¿no?, acaban de publicarlo, es el oficial, y bueno, aquí lo tenemos en exclusiva para para todos ustedes en Estación Rock es lo nuevo de Los Nebula, en ya en su nueva etapa, su segunda fase. Así que, pues bueno, esperemos que sigan creciendo y pues sobre todo que sigan haciendo muy buena música. De hecho, tiene una presentación dentro de poco, pero ahorita después del tema, ahí les comento dónde va a ser, para si tienen la oportunidad de hacer la vuelta, pues bueno, vayan y apoyen a esta muy buena banda local, Los Nebula. Vámonos con Más Allá de Los Chicos de... Estación Rock. Bien, acabo de terminar de escuchar a esta banda de origen colombiano. Es una banda, pues bueno, interesante. Fíjense que nos la mandó Diego Baez, es un promotor que tenemos por aquellas latitudes. Una banda, como ya escucharon, de folk metal. Ellos se formaron allá en Cali, en Colombia. Ya tienen más de una década, ¿no? De estar haciendo esta música con... Entre el folk, el metal, el rock y lo sinfónico, donde pues ellos rescatan pues leyendas antiguas allá de su cultura. Y pues bueno, durante sus 15 años de carrera, pues ya tiene 5 discos de estudio. Pues esta banda se llama Cygnus, nos hizo llegar Diego Baez. Ahí vamos a estar pues ahí promocionándolos allá en el retornorock.com los miércoles. Esta agrupación y otras dos más que vamos a tener ahorita más adelante se van a estar escuchando allá en Colombia la próxima semana, el miércoles a las 2 de la tarde. Bueno, vámonos rápidamente y nos vamos de Colombia, nos vamos a ir a Argentina. Argentina, al sur de Argentina, allá para el rumbo de la Patagonia y en una región que se llama Neuquén. Ahí de Neuquén tenemos otros muy buenos amigos, que esa banda se llama Baba Yaga. Y bueno, en esta ocasión vamos a presentar el nuevo tema de otra banda de aquella región que se llama Chehuelche. ¿Sí? Es una banda de buenos amigos. Ya tenemos años de que nos conocimos aquí a través de este medio. Y en la radio ya hemos puesto su material. Esta es una banda que se formó en el 2019. Ariel Basualto. Él es el bajista y el cantante, ¿no?, de esta banda. Él invitó a su hijo, ¿eh? Obviamente pues le inculcó pues el amor a la música a su hijo y lo incorporó a la banda. Este es un trío, ¿eh?, donde Ariel, él es el bajista y el cantante. Su hijo es el que toca la guitarra y Sebastián Figueroa, él hace la labor pues de baterista. Ellos tres, padre e hijo, pues no, viene siendo ahí bajo guitarra y Sebastián Figueroa, son los que forman y dan vida y le dan, ponen música pues a Chehuelche. Y acaban de lanzar un nuevo tema, ¿sí? Ya tienen dos álbums y este 2025 acaban de lanzar este tema que se llama Enigmas en el Cielo. Me lo hicieron llegar a través de WhatsApp. Ahí estamos conectados a través de WhatsApp después de pues ya algunos años, ya como 2 años o 3 años que ya hemos programado a Chehuelche. Y bueno, ya está el contacto y cada vez que tienen pues una novedad, pues nos los hacen llegar. Así que aquí está Chehuelche desde Argentina. La verdad me gustó lo que están haciendo, siempre me ha gustado. Y bueno, ya simplemente que me manden el material, yo sé que esto tiene que estar en Estación Rock y compartírselos a ustedes. Así que vámonos con Chehuelche primeramente y después vamos a escuchar a una banda local que se llama Curo Hic, aquí de Hermosillo, Sonora, pero primero vámonos hasta Argentina. We'll be right back. Desconéctate del mundo en un momento y escucha Estación Rock. Mira que estamos de regreso, acabamos de terminar de escuchar a Kuro Ige. Esta es una banda local aquí de Hermosillo, Sonora. Y bueno, está haciendo su esfuerzo, su lucha y bueno, ahí está. La verdad se me hizo interesante, sobre todo porque el baterista de la banda, pues no, también participa en otra agrupación muy buena, que de hecho ya los subieron aquí en vivo en cabina. La banda de Betania, y pues bueno, ahí estamos en pláticas con ellos. Ahí la próxima semana ya nos vamos a sentar, porque bueno, también les adelanto, ¿no? Ya estamos empezando ya los preparativos para lo que va a ser la tercera edición de la Poza Rock de Estación Rock, ¿sí? Si ustedes se dieron la vuelta, bueno, el año pasado, el 19 de diciembre, bueno, hicimos en la Bohemia Bar, hicimos ahí la Poza Rock, la parte 2, la Poza Rock punto 2, ahí la hicimos, y la verdad, pues se puso muy suave el ambiente, y la idea, pues, es seguirlo haciendo, ¿no? Ya que sea como una tradición, la posada de Estación Rock. Entonces, ya vamos a empezar a trabajar, organizar, pues para que tentativamente el 18 de diciembre, que es jueves, sea la Poza Rock. 106.3, ahí, igualmente, ahí en la Bohemia. Entonces, ya la próxima semana me voy a sentar ya precisamente para ir viendo detalles, para que estés todo listo. Y pues bueno, invitados todos para que se den la vuelta. Vamos viendo ahí las bandas y pues la idea es que pues nos las pasemos suaves, ¿no? Ahí ya prácticamente ya para el 18 ya todo el mundo anda de vacaciones y ya pues son los días previos a Navidad, a Nochebuena y Navidad, así que pues bueno, ahí mismo, ahí nos festejamos y pues bueno, ahí está, ahí les estoy adelantando pues parte del cierre de año que vamos a tener aquí en Estación Rock en este 2025. Vámonos con Fortuna Fugaz. Fortuna Fugaz, esta es una banda originada de Guatemala. Fíjense, Gerson Bajan es el que me mandó el material. Él está colaborando con otras agrupaciones allá en Guatemala, pero él está colaborando en esta ocasión con esta que se llama Fortuna Fugaz. Sí, heavy metal melódico, ¿sí? Entre también heavy power metal, ¿no? La banda se formó en 2007 como un proyecto solista de Adrián Méndez. Este Adrián Méndez me sonó porque dije, bueno, ¿dónde lo he escuchado? Y resulta que ya habíamos programado también en tiempo atrás, hace, pues no sé, unos años, pues aquí en Estación Rock, a otra banda de power metal de allá de Guatemala que se llama Andrómeda. Bueno, él es el cantante, o era el cantante de Andrómeda, ¿sí? Adrián Méndez, e hizo este proyecto en paralelo, pero ya lo convirtió en banda ya formalmente en el 2008. Entonces ahí ha trabajado con músicos de Guatemala y con músicos de México. Ya tiene 3 álbums y el bajista de la banda, Gerson Bajan, es el que nos presentó y nos mandó este material. Así que vamos a escuchar a Fortuna Fugaz de Guatemala, muy buena propuesta, y después vamos a escuchar a Pepe Bocadillo, así se llama esta banda. Pepe Bocadillo es una banda de hardcore punk. Ellos son de Bogotá, Colombia, se formó en 1999 y pues bueno, ahí están, siguen dando guerra y bueno, como buenos punkosos, bueno, mandan, acaban de publicar este más reciente tema que se llama Rocky Bills. Es que es el nuevo lanzamiento que habla precisamente de cómo las personas pueden desperdiciar su vida entre excesos, distracciones y rutinas que lentamente consumen el cuerpo y la mente. Ahí está Pepe Bocadillo, pero primero vamos a escuchar, ¿sí? Vamos a escuchar a, pues, a Fortuna Fugaz de Guatemala. Vámonos hasta Guatemala. asqueroso. Te veo pálido y algo bilial. Amarillento, casi asqueroso. ¡Lleva días sin derrochar! Estación Rock. Miren que estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a Pepe Bocadillo. Así se llama esta banda de hardcore punk originaria de Bogotá, Colombia. Ellos se formaron en 1999. Y este tema que acabamos de terminar de escuchar, que se llama Rocky Billis, es el nuevo lanzamiento, ¿sí? Que ellos comentan, pues es... habla precisamente de cómo las personas pues desperdician su bien en vicios, en excesos, en distracciones, que bueno, se los van acabando físicamente. Ahí está Pepe Bocadillo. Diego Baez, este promotor allá en Colombia, nos hace llegar este material, nos lo acabo de presentar. Y bueno, vamos a cerrar la segunda parte de este programa de Estación Rock con dos bandas de black metal colombiano. Ahí está, la cuna del famoso ultra metal. Pues bueno, aquí está. Vamos a escuchar primeramente a Mysteries. Así se llama esta banda, Mysteries. Es una banda, como ya les comento, de black metal colombiana que se formó allá en 1995. Así que ya tiene buen camino ya trazado. Tienen tres álbumes, el más reciente que se llama Torment in Hell. Así se llama él. Acaba de salir el pasado 8 de octubre. Así que ahorita están en plena labor de promoción. Nos los hizo llegar Eva María Martínez o Eva María Copira. Esta es una promotora que tenemos allá en Polonia. Ella es polaca y por lo regular pues nos manda cosas interesantes de metal extremo, ¿no? Y de hecho la siguiente banda también colombiana, también de black metal, se llama Infernal, ¿sí? Esta es una banda también contemporánea, pues prácticamente ahí de Mysteries. También se formó allá por el año 1994, inicialmente como Culto Infernal, después ya simplemente lo dejaron como Infernal. Ya tienen 9 álbumes y el pasado 25 de marzo acaban de lanzar su más reciente trabajo, que es una combinación de material nuevo y una recopilación de un resumen de su trayectoria. Son dos discos los que vienen ahí en este material nuevo. Como ya les comento, salió el 25 de marzo de este año. El primero es un EP con temas nuevos que se llama Third Decade of Darkness, o sea, 3 décadas de oscuridad, como el disco 1. Y el disco 2 viene siendo una compilación, una recopilación de su trayectoria de 30 años, de 1994 al 2024. Las dos bandas nos las hizo llegar Eva María Copera allá desde Polonia. Así que vámonos con estas dos buenas bandas de black metal colombiano, Mysteries, Infernal. Los dos con bastante camino recorrido, la experiencia la tienen, ya saben de qué se trata esto. Así que vamos a cerrar la segunda parte de Estación Rock con buen black metal colombiano. Ahí está, la cuna del ultra metal. Vámonos con Mysteries, Tormented in Hell, aquí en Estación Rock. Walking by the wall, the walls are on the ground. The face is in the door, the face is in the door.

Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a Infernal por The Glory of the Tyrant. Ese es el tema que acabamos de terminar de escuchar, de otra muy buena banda colombiana de black metal. De hecho, acabamos de poner dos que nos hizo llegar Eva María Copira, una muy buena amiga que ya tenemos años trabajando, pues creo que ya como unos 3 años, 4 años, si no es que desde que empezamos ya las transmisiones de Estación Rock, no, prácticamente 6 años, ahí estamos, tenemos contacto con Eva María allá en Polonia, y muy bien, y sobre todo porque ella se casó con un argentino, que pues llegó allá, ¿no?, a Polonia, y pues bueno, allá, ¿no?, floreció el amor y todo eso, no, se casaron y todo eso, muy bien. Y de ahí aprendió a hablar español y platico con ella muy bien, y la verdad se tiene muy buena pronunciación, y bueno, tiene otros proyectos ahí interesantes, pero bueno, luego se los platico por ahí. A veces nos podemos a platicar pues en hora de la madrugada, ¿no?, porque por la diferencia de horario, pues aquí estamos hablando de la zona del Pacífico, en Arizona, que es viernes en la noche, casi medianoche, pero allá en Polonia ya es sábado, pues no, en la madrugada, ¿no? Estamos hablando de, son 9, 10 horas o 11 horas de diferencia, ¿no?, que tenemos menos. Entonces, pues ella muy fresca de luchugada porque está recién levantada, y yo no queriéndose dormir, ¿no? Entonces, pero platicamos, empezamos a platicar, y ya me cuenta cosas allá de Polonia, lo que sucede y todo eso, y sobre todo porque como está pegado Ucrania, pues no son fronteras, pues bueno, hay situaciones ahí que también son delicadas, pero bueno, es muy buena onda, muy buena onda. O sea, la verdad es una mujer muy agradable, y se ve que le encanta, ¿no?, le encanta el metal, y si es extremo, mejor. Muy bien, pues ahí está. Pues bueno, bienvenidos, Mysteries, ahí nos está escuchando en Colombia. Aquí ya saben, las puertas las tienen abiertas de Estación Rock. Ya le acabo de pasar aquí el correo. Y pues bueno, adelante, todo lo que ustedes generen, información y todo eso, bienvenidos, aquí les ayudamos con la difusión. Nos escuchamos allá en el Retorno Rock el miércoles a la 1 de la tarde de Colombia. Este programa se escucha la próxima semana, así que bueno, si tienen también volverlo a escuchar el miércoles a la 1 de la tarde por el retornorock.com. Ahí está, igualmente con Infernal. Bien, vámonos, ya estamos en la recta final de esta Rock. Todavía nos queda buena música. Vámonos rápidamente a escuchar a esta banda que se llama, ahorita les digo, Imperial Domain. Así se llama esta banda, es una banda de death metal melódico. Ellos son de Suecia, con muchos años de experiencia también, y bueno, acaban de sacar un nuevo sencillo que se llama Retribution, extraído de su, lo que va a ser su próximo álbum, que se va a llamar Portentum, que se va a lanzar el próximo 14 de noviembre de este 2025 a través de Wormhole Death, esta disquera promotora que nos manda también cosas interesantes como esta banda y este tema. Así que vámonos con esta banda de death metal melódico sueca, Imperial Domain, aquí en Estación Rock, y ahorita seguimos platicando. We'll be right back. Y ahora que estamos de regreso, acabo de terminar de escuchar a Damned to Don't Fall, así se llama esta falda, Damned to Don't Fall, Swallow Your Soul, ese es el tema que acabamos de terminar de escuchar. Esta es una banda de metal industrial, ellos son suecos, ¿no? Y muy reconocidos por allá en su país. Este tema que acabamos de terminar de escuchar, y ustedes lo acaban de oír, ¿sí? Es una fusión entre el metal extremo, lo industrial y la electrónica, ¿sí? Esta combinación pues hace de algo muy diferente, muy sui generis, a esta banda sueca de metal industrial, Damned to Don't Fall, así es. Y pues bueno, este es el más tema más reciente que acaban de lanzar, nos lo mandó Zack de Metal Devastation Promotion, y pues bueno, ahí está. Y cosas interesantes, ¿no? La verdad es que muchas veces y esto lo hice, esto lo dije en su momento hace ya casi 40 años, en aquellos años cuando empezamos este proyecto, este programa de Estación Rock. Pues bueno, estamos hablando de los 80s, pues bueno, estamos poniendo lo que estaba en su momento, ¿no? Cuando empezamos este programa en 1986, en septiembre del 86, en octubre, bueno, acaba de salir en el verano el Master of Puppets de Metallica, por mencionarles un ejemplo, ¿no? Entonces, en aquellos años, pues todo lo manejamos a través de discos LP, vinilos, pues como le llaman ahora, y cassettes o cintas de carrete abierto. Bueno, entonces el caso está que teníamos ahí el disco nuevo de Metallica que no se había distribuido en México, nosotros los traíamos de Estados Unidos y era la exclusiva, y nos tocó, sí, nos tocó en ese finales de 1986 dar la trágica noticia pues del accidente de Metallica donde Cliff Burton falleció. Ahí nosotros fuimos los primeros aquí en Estación Rock en Sonora, en esta parte, en dar esa exclusiva, pues no, nos enteramos nosotros porque pues bueno, dentro de la comunidad del rock y el metal pues todo el mundo se enteró, pero en este rancho pues no, donde fuera muy difícil que se publicara ese tipo de notas en los periódicos locales o en los noticieros locales, no, bueno, nosotros ahí fuimos los primeros. El caso está en que poníamos esa música y era la novedad, pues, ¿no? Entonces siempre nosotros tratamos de hacer eso, ¿no? De poner las bandas que estuvieran, pues, ¿no? En un momento dado buscando la difusión, que tienen buenas propuestas, darlas a conocer. Y hemos seguido fiel a esa política, ¿no? A ese objetivo, ¿no? Entonces, porque en un momento dado me pasó, pues, ¿no? Haciendo programas, de que empezamos a complacer, ¿no? Peticiones, ¿no? Quiero que me pongas esta canción, muy bien, le damos gusto, ¿no? Pero al final de cuentas empezaba a ser muy repetitivo, ¿sí? Porque siempre nos están pidiendo las mismas canciones, entonces, bueno, ¿y el resto qué, pues? ¿Sí? Entonces decidimos, pues, en un momento, dije, ¿sabes qué? Vamos a decidir ya, las peticiones las vamos a dejar, ¿sí? Pero no va a ser lo prioritario del programa, sino dar a conocer las nuevas bandas, los nuevos proyectos, lo nuevo músico que está saliendo, para que la gente conozca, para que la gente aprenda, que amplíe su conocimiento. Y ese siempre ha sido nuestro objetivo. Y todas estas bandas que estamos ahorita aquí programando, es eso. Si a ustedes les gusta alguna banda con esa facilidad que hay ahorita del internet, pues bueno, simplemente ustedes nomás textean el nombre de la banda, ahí les va a aparecer y ahí se van a buscar, ¿no? Entonces es muy, muy, muy padre. Vámonos, ándale, pues antes de irnos, vámonos con Valiant Sentinel, es la siguiente banda que vamos a escuchar a continuación. Es una banda de power metal, ellos son de Grecia, ¿sí? Tienen un álbum debut en el 2021 y este próximo 16 de enero va a salir su segundo álbum titulado War in Heaven, ¿sí? Así que vamos a escucharlos, esta nueva propuesta, esta nueva banda, el nuevo tema en exclusiva, lo que va a salir apenas el próximo año, aquí lo tenemos en esta Estación Rock. Nos mandó Cata Cruña de Games Promotion, Power Metal Sinfónico desde Grecia. Vámonos para allá, ahí estamos, seguimos aquí en Estación Rock, todavía nos queda mucha cuerda. We'll be right back. Desconéctate del mundo en un momento y escucha Estación Rock. Ya que estamos de regreso prácticamente ya para despedirnos. Acabo de terminar de escuchar esta banda que se llama Arendia. Arendia es una banda originaria ya de Reino Unido, es una banda británica que, bueno, acaba de lanzar el pasado 13 de octubre su EP Hymns of Ember and Ash. Así se llama el nuevo EP que acaba de publicarse el pasado 13 de octubre de este mes. Esta banda se formó en el 2004 como un proyecto paralelo de los músicos Simon and Jet. Así que pues lo hicieron como un proyecto simplemente para empezar a explorar nuevos géneros, nueva música, hacer nueva música, lo que estaban haciendo, pero se terminó convirtiendo en una realidad, banda a tiempo completo, el 2007. Nos hizo llegar Katia Cuña de Against Promotion, así está Arendia, así se llama esta banda, que acaba de presentar en este mes su más reciente trabajo, un EP que se llama Imps of Ember and Ash, donde, bueno, escuchamos precisamente pues uno de esos temas que vienen incluidos en ese material, Blessing of Akatosh, así se llama. Pues bueno, ya nos vamos, los voy a dejar aquí con Pitchfork, así se llama esta banda, Pitchfork de Grail. Esta es una banda que nos los hizo llegar Gio Smith, de ahí este promotor, productor allá de Bélgica. Es una banda de thrash death metal que se fundó en el 2020. Su sede está en Amsterdam, en los Países Bajos, allá en Holanda. Bueno, su música se caracteriza por riff y, pues bueno, prácticamente thrash, como debe ser, rápido, furioso, intenso. Así que pues vamos con esos, con ellos nos vamos a despedir, Pitchfork aquí en Estación Rock, pero antes vamos a escuchar y nos vamos a despedir, pues, ¿no? Con esta banda. Iba a tener, y es simplemente nomás para cerrar, no sé, el comentario. Este día, este 24 de octubre, pero en 1988 salía el álbum debut de Rata Blanca. Simplemente ahí nomás lo estamos haciendo un recordatorio. Si a ustedes les gusta la banda y les gusta, ¿saben cómo? Pues bueno, el 24 de octubre del 88 salía. Y es el único disco donde, bueno, no canta Andrés Baliliari. Ya, ¿sí? Ahí ese es el detalle. Saúl Blanch es el cantante del primer disco de Rata Blanca, que salió un 24 de octubre, pero de 1988. Bueno, ahí los dejo, nos escuchamos la próxima semana con más buen rock y metal aquí en Estación Rock. Aquí está Pitchfork de Grail en Estación Rock. Nos vemos, manzana suave. Through the light of freedom. castigarnos. Nos escuchamos el próximo viernes aquí en Estación Rock. Gracias por seguirnos y seguiremos defendiendo el rock a muerte.